a ti, a ti, a ti. Hoy te tienes que olvidar de mí, de mí, de mí. No me vuelvas a buscar, que ya no estás aquí. No me vuelvo a enamorar de ti, de ti, de ti. O nunca estás pa' mí, cuando yo estoy pa' ti. Y aunque te quise tanto, no sabes cuánto me arrepentí. Y tú sigues jugando a ser pregunta, pero tú ya te sabes la respuesta. Jugar a ser la víctima te gusta, pero ahora mira quién ganó la apuesta. Brindo por la porque sos un infiel, en busca de piel, no voy a responder. Yo estoy con ella y voy con él. No sé un día que te volver, baby, yo te diré. Antes éramos rima, pero ahora ya no encaja. Antes yo estaba encima, pero ahora me la va. Antes tú eras mi feeling, ahora no me arregla. Me hiciste la doble, en eso yo te hice la triple. Me pusiste cuerno, pero me lo quité. Y eso es lo que te diste. Yo me lo comí cuando te fuiste, bebé. Mira cómo antes nos amamos, oh, oh, oh. Y ahora es tu culpa, ¿dónde estamos? Brindo por la lágrima, la lágrima. La doble S Rey DJ Cosio, sonido destructor.